Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Aguilar. Los saludo desde México, Distrito Federal. En esta mi primera incursión en lo que es el podcasting, que yo opté por llamar Audionotas, porque el podcasting me choca. Me choca el nombre, porque aunque pod se le puede llamar a muchas chunches electrónicas, podcasting se le hace mucha alusión a lo que es el iPod, y pues como el iPod me cae gordo, o sea, se no me gusta. Me molesta, entonces opté por llamarlo Audionota, que por cierto es compatible con el con los podcasts. En fin, aquí trataremos noticias de todo índole, trataremos temas de todo índole también. No siempre se va a tratar todo en general, sino más bien algunos días se tratará de cine, otros días se tratará de música y otros más se tratará de política, dependiendo cómo esté de humor. Entonces habrá programas que les gusten y otros no. Todos los temas que tratemos aquí, todas las noticias que tratemos aquí, los links hacia esos temas o esas noticias los podrán obtener del archivo que se pueda bajar junto con este podcast. Es un archivo de texto en formato PDF. También va a estar en otro formato, el formato de OpenOffice. OpenOffice es una suite de oficina muy buena que recomiendo que bajen. Los links, como les dije, están a su disposición en el archivo de texto. Como les dije, aquí se tratarán temas diversos. Esta semana quise empezar con temas del internet y temas de software. Y por aquí empezamos. En noticias tendremos el sistema operativo Google, lo que se ha hablado y especulado sobre esto. También la constitución gringa que no protege a los bloggers según Apple. Veremos también la presidencia del Consejo Europeo aprueba las patentes de software en un acto antidemocrático, pero pues esto lo veremos después. Y la versión beta del Netscape 8. También hablaremos de la versión beta del OpenOffice 2.0. Y también veremos las características integradas del motor de búsqueda de Google. Y en la sección de links, pues daremos unos cuantos links. Esperen a verlos. Todo esto después de esta buena rola que es Titán. Se llama Space Chemo. Y es un colectivo mexicano al cual pueden acceder por medio de la página www.nuevosricos.com. Recuerden que las direcciones de internet estarán en el archivo de texto en la página. Entonces yo creo que en esto que es Space Chip. We'll be right back. Y esto fue Titán con Space Chemo de NuevosRicos.com. Recuerden darse una vueltecita por la página y bajar las demás rolas de los demás grupos porque también están buenas. Y esperemos que haya sido de su agrado. Y pues bueno, seguimos con esto, con noticias. En noticias ya salió la versión beta pública de Netscape 8, que pueden bajarla desde su sitio browser.netscape.com. Y pues chequen la interfaz, se ve que está muy amigable, muy padre, muy chida. Pero he oído por ahí que se crashea mucho, que es muy inestable, pero pues es una beta, así que pruébenla y luego vemos qué onda, ¿no? Ok, otra cosa, el sistema operativo Google. En Google Dirson se especula una vez más del supuesto sistema operativo de Google. Pues hace poco reclutaron a Mark Lukowski. Mark Lukowski fue uno de los principales desarrolladores del sistema operativo Windows NT. Y pues por ahí decían que no creo que contrataron un desarrollador de sistema operativo para hacer algunas bases de datos o un sistema de oficina, ¿verdad? Entonces pues una vez más se especula de este supuesto sistema operativo. Ahí en Google Dirson, en la página, nos mandan a un link de una página, creo que es brasileña o portuguesa, que hay unas imágenes del supuesto sistema operativo, pero la verdad que sí están muy, muy aberrantes, porque sí parece que las hizo un niño de 10 años aprendiendo a usar el Photoshop. En fin, no creo que sean imágenes de lo que sería el sistema operativo si es que realmente existiera, que no lo dudo, porque pues Google, por lo que he visto en artículos, en enlaces hacia los sitios de los trabajadores en Google, al parecer mete mucha infraestructura en cuanto a lo que es su sistema operativo para sus desarrolladores. Entonces no se me hace una cosa descabellada. En fin, los blogs no están protegidos por la constitución gringa, o sea, la constitución de Estados Unidos, según Apple. Esto es porque el juez James Kleinberg ha dado un fallo preliminar en el caso llevado por Apple contra 3 editores de páginas web. Ya saben, los que adelantaron la noticia de la Mac Mini y del iPod Shuffle, de los que especularon sobre el Apple Asteroid. Pues sí, a estos cuates el juez James Kleinberg autorizó a Apple para que pues le sacara la información a estos editores, que revelaran sus fuentes. Al parecer esto todavía sigue en juicio, pero pues ya están más fuertes contra estos chamacones, porque pues la mayoría rondaba creo que los 18 o 20 años, entonces pues está fuerte. En fin, los links pues ya saben, están en el archivo de texto. Y seguimos con el Apple Asteroid. El Apple Asteroid ya es una noticia vieja, desde el noviembre del 2004, pero sale a relucir hace poco con la salida del iLife, ya que en la instalación aparecen nombres como Asteroid Impuda, Asteroid Opuda, entre otros muchos. El Asteroid al parecer es una interfaz de audio al estilo de M-Audio, MoviePro, que son unas interfaces en las cuales puedes conectar dispositivos mini, micrófonos, entradas digitales y cosas por el estilo. Lo nuevo de esta interfaz de Apple sería que rondaría los $150, hasta un poco menos, contra los 300 o más que cuestan las demás interfaces. Y pues con esto conseguirías un estudio de muy buena calidad, porque son entradas digitales conectadas por firewall, un estudio en casa para hacer lo que tú quieras, ¿no? Creo que eso es el objetivo de GarageBand. Y pues si todo esto es cierto, al parecer ya no tardan mucho en develar lo que es el Apple Asteroid, y pues veremos en un futuro qué es esto, ¿no? Otra cosa, luego la presidencia del Consejo Europeo aprueba las patentes de software. Esto lo veo en barra punto. Veo que en una nota nos informan que pues sí han adoptado la directiva de patentes, pero pues esto viene una de las reglas de procedimiento, y a pesar de la evidente falta de, de mayoría cualificada de Estados miembros y de la petición de varios Estados para que se reabran las negociaciones, pues la presidencia lo hizo por sus tanates, o sea, por sus huevos, o sea, se pasaron a todos los Estados por donde quisieron, y pues al parecer esto tiene que pasar por una segunda lectura, y si todos están en contra, pues se echarán para atrás, pero pues lo dudo mucho. En fin, veremos qué más pasa después con esto de las patentes de software. Y tenemos otra rola de nuevosricos.com. Es María Daniela y su sonido láser. La rola se llama Miedo, espero que les guste. canción. Esto fue María Daniela, su sonido láser con miedo, una rola de el colectivo nuevosricos.com, donde pueden bajar más canciones de estos grupos. Y pues seguimos con esto de la audionota y hablaremos un poco del beta del OpenOffice 2. Ya salió la versión beta, la pueden descargar directamente desde la página openoffice.org, por ahí encontrarán algún link. El mayor cambio de esta versión es que ahora los archivos se guardan en estándar XML Fill Format. ¿Qué es esto? Pues es un estándar del Oasis Open Document, que es un como consorcio de varias compañías para hacer una versión estándar de las suites de oficina. Por el momento OpenOffice lo soporta, creo que KOffice, que es la suite de oficina de la interfaz gráfica KDE, también lo soporta, y no sé qué otras suites lo soporten, pero varias están entrándole. Pues la Comisión Europea está aprobando este estándar y lo recomienda. De hecho, en los links que encontrarán en el archivo de texto podrán entrar a la página para que vean todo esto. Y pues sí, ahora los archivos de OpenOffice se guardan con las extensiones ODT para texto, ODP para presentaciones, ODS para hoja de cálculos, ODG para dibujo, ODB para bases de datos en lugar de las pasadas, que eran SXW, SXY, SXC y SXD. El cambio ahora, uno de los cambios también es que, por ejemplo, antes si querías contar las palabras o tenías que usar otro programa externo o tenías que usar el que tenía el OpenOffice, pero te contaba todas las palabras del documento completas, no podías seleccionar algunas y contarlas. Ahora ya puedes hacer esto, puedes seleccionar algún bloque de palabras y contarlas. También, por ejemplo, la exportar a PDF, ya puedes salvar, bueno, seleccionar la calidad de imagen, y pues ya soporta mejor los links en cuando exportas a PDF, cosa que ya hacía la versión pasada, pero no estaba tan bien implementada. Ahora ya tiene un mejor soporte para PDF. Y algo que no es un cambio, sino más bien una inclusión, ahora la suite de oficina OpenOffice ya tiene una base de datos que no he probado, pero pues que al parecer está muy muy buena, y ya es más compatible, por así decirlo, con la suite del Bill Gates, pues el Office de Microsoft, ¿verdad? Ya tiene una mayor compatibilidad. En fin, estos son a grandes rasgos algunos de las tantas nuevas características que tiene el OpenOffice, que es una suite gratuita que recomiendo que todos la bajen y la utilicen, porque pues bien vale la pena y funciona muy bien, ¿eh? Por el momento, como es una versión beta, solo está en inglés, pero en unos cuantos meses yo creo que ya que salga la versión final, también saldrá las versiones en español y en otros tantos idiomas, como siempre ha sido la costumbre. Ahora pasamos a las características integradas en Google. Pues sí, este bonito motor de búsqueda tiene algunas características integradas que no todas las personas conocen y que las personas que lo conocen pues le sacan mayor provecho. Un ejemplo, bueno, mejor empecemos por esta lista que viene también en su página, que pueden ver la página en internet en google.com/features.html. Podrán encontrar los links en el archivo de texto que acompaña este podcast. Y bueno, vamos a ver sus características. Titulares de noticias. Al realizar una búsqueda en Google, es posible que vean vínculos marcados como noticias. en la parte superior de la página. Estos vínculos te llevan a noticias que indexó Google anteriormente. Son noticias de los servicios informativos que da Google. De su página news.google, ahí siempre hay noticias, y pues cuando haces una búsqueda y aparecen estos titulares en la parte superior, pues te llevan directo a las noticias más relevantes sobre ese tema que estás buscando. Otra característica que tiene Google, que también es muy buena, que no todos conocen, yo no la conocía y que pues ya la conozco ahora, es la calculadora integrada. ¿Y qué es esto? Pues nada más con que nada más con poner, por ejemplo, 5 más 2 por el asterisco, por ejemplo, por 3 diagonal 8, te da el resultado automáticamente. Ay, no, es que ya la hice mal. Bueno, supongamos, pones 25 por 5 entre 5 y automáticamente te da el resultado que vendría siendo 25. Claro, esta es una operación tonta, ¿verdad? Pero pues puedes hacer bastantes operaciones. Incluso puedes hacer operaciones bastante, bastante complejas. Puedes usar para matemáticas de aritmética básica y matemáticas más complicadas, como lo dice en la página. Y te recomiendo que te des una vuelta para que sepas bien cómo se usa. Y ahorrar así tiempo, porque muchas veces estás en internet y estás ahí en el frente de la computadora, y pues ya con solo abrir Google y poner las operaciones que necesitas realizar, pues te las da en cuestión de segundos y fácil. También tiene lo que es una traducción integrada cuando buscas algo y la página está en otro idioma y tú tienes otro idioma establecido en tu navegador, pues te ofrece la traducción a este idioma. Esto lo pone a un ladito del link que te da referencia, y pues es muy muy funcional también. Otra cosa que tiene es los archivos PDF. Cuando encuentra archivos PDF que indexea, también, si no tienes, por ejemplo, el Acrobat Reader instalado, que es una aplicación que te ayuda a ver los archivos PDF en el explorador de la mayoría de los usuarios. La mayoría tiene Internet Explorer y la mayoría usa el Adobe Acrobat. Y si no lo tienes instalado, pues te pone ahí a un ladito versión en HTML, una versión que los servidores de Google pues la hacen automáticamente y te facilita ver estos archivos. También muy bueno. Luego, ¿qué más? Los vínculos en caché. Los vínculos en caché te ofrecen la posibilidad de ver qué contenido estaba en el momento de que se indexó esa página. Guardan la página en el caché y se queda ahí por bastante tiempo hasta que vuelva a pasar el buscador en busca de otra página, de la misma página, y cambia el caché, pero mientras puedes ver lo que se puso en esa página en ese momento que se indexó. Esto le ha traído muchos problemas a algunas empresas que desgraciadamente no quieren que se indexe sus páginas, pero sí se indexan y quedan en caché varias cosas que después son comprometedoras, pero algún día hablaremos de eso. Luego también está en páginas similares. Páginas similares, lo que hace Google es mandarte a una página supuestamente igual o parecida en contenido a la que estás buscando o a la que estás visitando. Muchas veces esto como que no funciona, porque yo lo he hecho varias veces de presionarle páginas similares y la verdad como que no me gustan los resultados, pero en fin. Por ejemplo, si pongo microciervos, perdón, en Google y busco la página y luego le pongo páginas similares, me dice que mini D Tintacarta.net, Ecuaderno, Alt 1040 y Tinta China son páginas similares, por ejemplo. Escolar.net, Blogpocket. Entonces, como que dices, pues sí, son parecidonas, pero no tanto, ¿verdad? En fin. Otra, estas son de las que más me gustan. Que es ¿quién tiene vínculos que le apuntan? O sea, ¿qué páginas tienen un vínculo hacia tu página? ¿Cómo haces esto? Pues sencillo, le pones en el buscador, en la casilla de buscar, le pones link, dos puntos, y la página a la que quieres ver si otras páginas se enlazan. Por ejemplo, si tu página es www.tupagina.com, pues pones link, dos puntos, www.tupagina.com, y lanzas la búsqueda. Esto te regresa un resultado de todas las páginas que Google tiene indexadas que tengan un link hacia tu página. Muy bueno para saber quién te enlaza y no estar usando el Technoracci. Otra cosa muy buena que también tiene Google es la restricción de dominio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si quisieras buscar en una página en específico, ya sea por ejemplo /.. ¿Qué tienes que hacer? Pues en el cuadrito de búsqueda primero pones lo que quieres buscar, después pones site o site, S-I-T-E, dos puntos, la dirección en donde quieres que se restrinja la búsqueda. Por ejemplo, si va a ser en barra punto, le pones www.barra.com y le das búsqueda. Y esto te regresará solamente las búsquedas en ese dominio, o sea, te regresará a todas las páginas que contengan las palabras que estás buscando en barra punto solamente. Muy útil para sitios grandes que a lo mejor no tienen buscador, o sitios que con su buscador no pudiste encontrar. Muchas veces con el de Google sí lo encuentras. Entonces, pues, muy bueno. A mí me gusta mucho. Y por último, no menos importante, está la característica de voy a tener suerte. ¿Qué es voy a tener suerte? Pues voy a tener suerte, es un botoncito que está al lado de búsqueda en Google, y que al darle clic en ese botón te manda a la primer página que esté en el resultado de la búsqueda que acabas de hacer. Por ejemplo, si yo le doy ADRMX, que es mi nick, y le doy voy a tener suerte, ¿qué se creen? Que me manda a mi página, a mi blog. Y si no me creen, pues búsquenlo, que diga, háganlo. Y pues también es muy buena esta característica. En fin, creo que fueron todas las características de lo que es Google, por lo menos las que vienen documentadas. Hay unas cuantas, creo que existen, que no están documentadas, que algún día que recopile la información, pues se las traeré por acá. En fin, yo sé que muchos buscadores tienen características similares a estas, pero pues hoy solo me enfoqué en lo que es Google. Tal vez después haga una comparativa, o tal vez hable de algún buscador en especial. Y pues creo que es todo por el momento. En fin, les dejo otra cancioncita. También es María Daniel y su sonido láser. Y esta canción se llama El tuviera no existe, que son de estos chatos, son del colectivo nuevosricos.com, que pueden encontrar precisamente en nuevosricos.com. Mientras disfruten esto, que es María Daniel y su sonido láser, El tuviera no existe. El tuviera no existe, las apariencias se engañan, en mi corazón te has clavado tú, pero con claridad es un amigo de romance, tu posición social, y eres cuanto me importa, me tienes flotando en el espacio, sabes que me gusta, hecho a mi manera. Tus padres, ellos no me quieren, dicen que soy top, que soy una fresa, que soy engreída, no les hagas caso. Súbete a mi caballo del amor, galopa conmigo, la postura. fue María Daniel y su sonido láser con la canción El tuviera no existe. Ahora bien, seguimos con la sección de links. En esta sección le daré unos links que a mi parecer son muy buenos y tienen que estar en los bookmarks de la mayoría de los usuarios, por lo menos lo que pienso. El primer link es Daily Dose of Imagery, que es algo así como dosis diaria de imágenes. Es de un fotógrafo que la verdad no me he molestado en ver de dónde es, pero creo que en este momento está en Canadá y tiene unas imágenes muy, muy, muy, muy buenas. Su dirección es WBS. B de vaca, WBS.topleftpixel.com. Y tiene unas imágenes que la verdad sí están muy, muy, muy, muy padres. De hecho, se actualiza casi diario. Si no es que diario, en el poco tiempo que tengo de verlo, no han fallado todavía en algún día. Entonces, chequen esta página. Luego, una página que me gusta mucho es Monolínea. La página es monolínea.com. Es de Kemi Guaida, una diseñadora web, diseñadora gráfica mexicana. Es una página hecha con hojas de estilo, muy, muy padre. Que por cierto, ya es muy vieja la página, pero no por eso pierde actualidad. Sus diseños están muy, muy bien hechos. En cuanto a la visual, es lo que más me gusta. Chéquenla si pueden. Otra página, Presentationless. En este sitio, tú introduces un link y te devuelve el contenido sin imágenes y sin hojas de estilo. Con esto puedes ver el contenido tal cual de la página para ver qué tan bien está estructurado su sitio en cuanto a contenido de texto solamente. La página es www.dbdeburroenton.com. / presentationless con dos S al final. Y pues muy buena página para darte una idea de cómo es una página sin nada de bisutería. Luego, el último link del día de hoy es Giant Steps by Michael Levy. Esta es una animación del 2001 con un sonido de 1959 grabado. Es como algo así como jazz y es una animación muy, muy, muy padre. A mí me gustó mucho. La cual la pueden ver en la página de Michael Levy, que es Michale, Michal, ah, perdón, es Micha, LEV de vaca, I o Y, Y latina, michallevy.com. Ahí pueden ver esta animación, que a mi parecer está muy buena. En fin, creo que es todo por este momento, y los dejo con otra rola. No, no, no es cierto, no los dejo con otra rola. Ya me despido. Espero que les haya gustado este programa amateur, esta audionota, que en su momento saldrá, pues yo creo que una vez a la semana, espero, si no es que cada 15 días, pero espero que me sigan escuchando. Sin más por el momento, me despido desde México, Distrito Federal. Un saludo a todos y hasta la próxima.